Porque soy pobre. Yo sé que tú me olvidas por pura vanidad. Así son las mujeres, se burlan de los hombres, sabiendo que aunque pobres valemos mucho más. Así son las mujeres, se burlan de los hombres, sabiendo que aunque pobres valemos mucho más. Que vivas en la vida por todos despreciada, para entonces reírme, mujer, de tu querer. Que vivas en la vida por todos despreciada, para entonces reírme, mujer, de tu querer. Por tu amor, mi corazón es macho, no lo aplique en tristeza, no sufre por mujeres que no tienen valor. Mi corazón es macho, no lo aplique en tristeza, no sufre por mujeres que no tienen valor.